porque es una vampiresa. Tengo una chica que me gusta, que me atrapa, que me aloca, me fascina porque es una vampiresa. Y se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampiresa. Y se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampiresa. Una chica que me sube y que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desee. Una chica que me sube y que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea. Y se me para el corazón, porque me chupa, es que es una vampiresa. Y se me para el corazón, porque me chupa, es que es una vampiresa. Es una vampiresa. Y se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampiresa. Y se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampiresa. Chúpame donde tú quieras, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo, solo quiero que me chupes vampiresa. Chúpame donde tú quieras, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo, solo quiero que me chupes, que me quiero que me chupes.